Para que no hagas siempre lo mismo. Para que no te aburras ni un solo minuto. Para que tu fin de semana sea único. Se vino la noche. Comienza tu agenda de fin de semana. Salidas, lugares, fiestas, eventos y espectáculos para tu fin de. Notas, personajes y más. Se vino la noche. La previa a tu diversión. Escucho esta canción y se me pone la piel de gallina. ¿Por qué? ¿Te has acordado de una novia? Perro, ¿en serio no sabes qué canción es? Es la del mundial, ignorante. Ah, sí, sabía, me estaba haciendo el boludo. Sí, seguro, perro, justo a vos que te encanta el fútbol. Bueno, che, Gabo, ¿por qué se te pone la piel de gallina con la canción del mundial? Porque un mundial se juega cada 4 años. Porque lo juegan las mejores selecciones del mundo. Porque tu país es representado por 23 jugadores que van a dar la vida. ¡Ah! Me excito de solo pensarlo. ¡Máximos! Perdón, se me pegó la canción de fondo. Sí, Gabo, a mí me pasa lo mismo con el mundial. Va, como creo que a todos. Menos al perro, que se piensa que ataca algo que no llega todavía. ¿Qué, no está más? ¡Ja! Nos quiero ver ahora en los penales, ¿eh? Bueno, cállate, perrito. Te decía que estamos todos emocionados con la Copa del Mundo. ¿Te imaginas lo que sería ir? Fabián, pienso en eso todos los días. Pienso en viajar miles de kilómetros para ver a tu selección representando a... Oye, pará, Gabo, ya hice tu discursito antes. Perdón. Y bueno, ¿por qué no vamos al Mundial, che? ¿Estás loco? ¿Vos tenés idea de lo que están los pasajes a Europa? Carísimo. Pero el Mundial es en Sudáfrica. Ah, perdón. ¿Están hablando en serio? Miren que yo me subo a esa idea como loco. Y yo no tengo problema, tengo unos ahorritos ahí. A mí no me importa nada, soy capaz de vender el auto, ¿no? Y a mí me gustaría ver a Riquelme levantando la Copa del Mundo en vivo, ¿no? Pero Riquelme no juega. Ah, perdón. Bueno, entonces ahora mismo me pongo a averiguar los precios de las entradas. Yo voy a averiguar cuánto salen las entradas. Ah, bueno, averiguo lo mismo. Sí. Yo averiguo en la red y me interesa que tramitamos desde Sudáfrica. Vamos, dale, ya voy. Yo voy a ir a comprarme el olé todos los días, a consumir cualquier programa de fútbol pedorro que haya, para no pasar papeles después. Qué bueno, no puedo creerlo, estamos reencaminados. Brindemos por esto, muchacho. Clin, clin, clin. Hola, ¿cómo andan, chicos? Miren, llegó Eva, nuestra productora estrella. Ay, gracias, Gabo. ¿Qué hacen brindando? Estamos festejando que nos vamos a ver el Mundial de Sudáfrica. ¿Cómo? ¿Qué, ustedes están locos? ¿Y la radio? ¿Qué se piensan? ¿Que lo van a dejar de ir así como así? No, chiquito. Yo soy la productora de este programa y vengo a poner mano dura. Así que ahora, se sacan esas ideas de la cabeza, se ponen a laburar para el programa de hoy. ¡Ya! ¡Agua fiesta! Y bueno, qué cagada, muchachos, no vamos a ir al Mundial, ¿eh? Se la vino la noche. Sí, por fin arranca el primer programa de esta segunda temporada. Oficial. ¿Sabes qué? Yo tenía anotado, gracias por los aplausos. Gracias, Luciana, por traer los aplausos. La verdad que es lamentable. Sí, pero bueno, sí. ¿Sabes qué? Yo tenía anotado acá equipo completo. Sí, confirmó el equipo. Y ahora es equipo completo. Esto es el señor Ezequiel Trípodi de nuevo llegando tarde. La verdad, podríamos no haber dicho nada y nadie se iba a dar cuenta. Claro. Esto me parece ya que lo vivimos, ¿no? Sí, hay un déjà vu de la semana pasada. Pero bueno, ahora sí, equipo completo de Se Vino la Noche. Hasta el segundo productor, Víctor Ramela, vino a hacerse presente acá. Como siempre, acá haciendo el aguante. Por darnos una mano. Además, un facultativo. Buenas noches. Buenas noches, Pancho. Buenas noches. Llegaste justo cuando estamos arrancando. Y bueno, mirá. Mejoraste, no te digas que ya de 15 tarde o ya 10. A ver si la semana que viene. Me complicó Vélez. Por favor, hoy no te desnudes en vivo. Me complicó Vélez. Pero bueno, estamos debutando hoy oficialmente. El otro día pasa lo de largo. No, porque fue un buen programa igual. Sí, pero bueno, hoy es el primero, no hay excusas. Se vino la noche, está en marcha y el perro tiene las vías de contacto en su mano. Sí, por supuesto, así que si se quieren comunicar con nosotros al 4443-8517. Perdón, esto está chequeado, ¿no? Esto sí, está chequeado. Lo chequeé, se viene el teléfono. Si nos quieren enviar un mail a sevinolanocheradio@hotmail.com, también eso es MSN para poder chatear en vivo. Y contarnos todas sus anécdotas y tenemos cosas hoy, tenemos pases para llorar, tenemos cosas para regalar, así que pueden llegar a ganar algo. También nos pueden ver en el blog www.sevinolanoche.blogspot.com. Sí, hasta actualizando de a poco, Patricio, sí, sí. De a poco le saqué el banner de la otra radio, así que tenemos que saber. ¿Me la pasaste? Y bueno, así estamos. También le quiero dar la bienvenida a Evangelina Serra, nuestra productora estrella, que está desde allá, me mira como diciendo de qué está hablando. Pero bueno, no importa, la idea era que venga, pero bueno. No se olviden del Facebook, también tenemos Facebook, obviamente, grupo con más de 1000 contactos, 1000 amigos que nos... ¿Cómo lo tenés que buscar? No tenés que buscar www.facebook.com. Sí, eso es un genio. ¿Y qué más tenés que hacer? O sea, metés aquí una vez que te aparece la página. Lo buscas como Se vino la noche. ¿Cómo podemos poner a cargo del tema Facebook al perro que no tiene idea de cómo usar el Facebook? Es preocupante eso. ¿Quién es el más experimentado en Facebook? Tenés que entrar a www.facebook. Está bien, .com, perrito. Dale, y ahí buscas a Se vino la noche y te haces amigo. Más de 1000 amigos si queremos llegar a los 2000. Si querés ser un gran amigo de Se vino la noche, entrá a buscarnos y te puedes ganar cosas, no te olvides. Obviamente. Señora Evangelina Serrat, ¿cómo le va? ¿Qué tal, Fabián? ¿Cómo andas? ¿Bien? Ah, mi saludo a mis horas, chicos. Hola, chicos, hola. Gracias por abrirme. Me contaron que fue un éxito el programa anterior. Excelente. Nota Guido Zuller con mucha repercusión. Mucha repercusión. Lo vi en Intruso en todas las... Sí, me parecía que no estaba escuchando. Sí, igual no lo vas a poder chupar. Hubo un kilómetro con ese, con el tema. Eva, vos traes los temas de debate como hacíamos todas las temporadas. Sí. Dale. El tema consigna de hoy es... las cosas esas de las que te arrepentís, sí. Eso que hiciste alguna vez que decís, bueno, no, me arrepiento de haberlo hecho. Y también lo que no te arrepentís, ¿de qué no te arrepentís? ¿A vos se te ocurre algo? Yo me arrepiento de no haber sacado el tacho de basura que tengo acá abajo porque estoy golpeando todo el tiempo, sí. Pero no sé. ¿Quién tiene la pregunta? ¿Te arrepentís? Pancho tiene la pregunta. ¿De qué te arrepentís, Pancho? ¿Te arrepentís de algo, Pancho? Tanta cosa me arrepiento. De haber salido 10 minutitos antes no podía, ¿no? No, imposible. No, me agarró la cancha, los jugadores de Vélez me estaban matando. No, pero a ver, ¿qué me arrepiento? Me arrepiento, por ejemplo, de todavía no tener un espejo en mi casa. Se nota. Te quiero decir que se nota, lo veo en tu pelo. Eso lo estoy arrepintiendo. Hace mucho que me lo estoy posponiendo. Y bueno, es un arrepentimiento un poco... No, pues lo pospongo. Entonces siempre me arrepiento. El arrepentimiento bastante choto. Pero vayamos más allá, Eva. Algo más allá. Te quiero decir algo. Siento de haber dejado a mi ex en la estación, haber dejado la consecuencia. No, que si te lo editamos ahí es haber dejado a mi ex. No, bueno, haber cortado la relación en la estación de Ramos Mejía, un lugar menos propicio para tremendo, eso. Tremendo. ¿Cuál es el lugar propicio para eso? ¿Sabes lo que pasa? Yo iba a crear esa pregunta porque está en otro debate, claro. Y el tema de arrepentirse muere ahí, boludo. Pero ¿dónde hay que dejar a alguien? Imagínate, era un mar de lágrimas de parte de él, obviamente. Y yo, para mí, yo lo miraba y toda la gente lo miraba. Y un nenito se acercó y le dijo: ¿estás bien? Ah, y yo, fue feo. No, fue feo, qué momento triste. Esas cosas no se hacen. Sí, no sé. Y te arrepentiste. Ese momento, sí, me arrepiento de haberlo. ¿Le querés pedir perdón públicamente? Digo. Sí, que me. No. ¿Qué se arrepiente el perro? Me gustaría. Yo no sé de qué se puede arrepentir. ¿No te arrepentís de tantos veranos? En realidad no veranos, de tantos marzos, decir el verano que viene estoy perfecto. Sí, siempre. Eso siempre. Sin este año me pongo las pilas. Eso, siempre lo dice el perrito. Pero la verdad es que estamos esperando. Verano 2011. Ah, pero tampoco me arrepiento tanto. No, no importa nada. El perro le gusta vivir. Me arrepiento de haberme comprado un pantalón amarillo que nunca usé. Porque justo venía la época del flogger y ya lo relacionaban con los flogger y nunca lo pude usar. Porque... ¿Y lo vendiste? No, lo tengo. Igual eso ya también es una falta de, digamos, de personalidad. Porque el último vos te compraste un amarillo y no tenías... No, pero flor. Sí, igual pero ya te relacionaban. Gabo, ¿de qué te arrepentís? Yo tengo tantas cosas. Sí. Yo, por ejemplo, me arrepiento de no haber ido a aprender a tocar la batería cuando me gustaba tocar la batería. Empecé, pero después lo dejé y bueno, terminé tocando el bajo. Terminé siendo bajista. Un patino frutal. Está bien, el bajista de tierra queda, recordamos a la gente. No te tenés que arrepentir de eso. No, de eso no me arrepiento. Está bien, menos mal. Pero te acuerdas que se siente en tema de relaciones con parejas, un arrepentimiento que te agarre, no haberlo dejado antes también puede ser. O no haberle dicho a esa mina que te gustaba tanto y no te animaste a ir. Ahí te veo que tenés arrepentimiento. Tengo una bolsa. Cuando estás en el boliche y pasa, es un cañón y decís... Pero no hay que ir ahí. Era que ir, hay que pedir el partido, bueno, que vas a arrepentir. Y, claro, claro, si iba y si ganaba. Y si iba y ganaba, y siempre te queda la duda. Siempre te queda la duda. Así. Y bueno, es así, esa duda. Sí, pero ojo, después la desmotivación te desmotiva el rebote ahí. Bueno, pero ¿qué es peor, 50, la desmotivación 50, por no ir o la que ir y pegarte el creo el que ir y pegar el palo, no, ir ¿no? y pegar, sí, sí, sí, siempre duele. Ahí, sí, yo creo que es un tema que da mucho para hablar, ¿no? Los oyentes, entonces, si quieren comunicarse con nosotros... ¿Te confirmás que anda internet? No, no anda internet. Pero entonces, dame todo, pero vamos con el teléfono. Te iba a tirar justamente el teléfono. Nuestra operadora Luciana me confirma que no anda internet. Ah, está bien, perfecto. Bueno, entonces, no anda internet. Bueno, el teléfono es 4443-8517. Por ahora solo teléfono, entonces, espero que las líneas empiecen a sonar y... A ver si pero podemos sacar a alguien al aire, ¿no? La remaremos. ¿Qué tenemos para regalar hoy? Hoy tenemos perro, gracias por preguntarlo en este momento tan propicio de la vida. Dos pases para el Solarium, Espora, una cama solar, un facial, la verdad que les vendría muy bien a muchos de esta mesa, muchos. A mí me vendría bien. No sé por qué lo dicen. Y porque me están encandilando de lo blanco que están, muchachos. De prestar una buena mea Eva. Pero bueno, estamos comenzando de a poquito. Se vino la noche su primer programa, sí. Sin internet, pero con líneas telefónicas para que nos llamen. Son y cuarto. ¿Qué les parece si ya metemos una canción y vamos arrancando de a poquito? Porque cada uno se preparó su agenda, quiero imaginar. Por supuesto, y le damos tiempo a la gente también para que se haya comunicado con nosotros. ¿Lo tenemos acá, Castri, en el móvil? Siempre. Bueno, suena en este momento la Rux Bulletproof. Don't put me down, I'll never let you sweep me off my feet. I won't let you in again. The messages I've tried to send, my information's just not going in. Burning bridges shore to shore, I break away from something more. I'm not turned on to love until it's cheap. Been that done, I've messed around, I'm having fun. Don't put me down, I'll never let you sweep me off my feet. Se vino la noche, cambió. Para bien. Se vino la noche, segunda temporada. Desorientado, perdido en la multitud, aquí está nuestro GPS gratuito. Se vino la noche. Llega la agenda nocturna del fin de semana para que sepas dónde ir con garantía de joda. Agenda rockera, los mejores conciertos para rockear a full. Agenda dance, las fiestas electrónicas que te van a volar la peluca. Agenda de cachengue, las mejores discos para una noche mágica. 3x1, lo que te guste está acá. Toma nota, dale, que se nos viene la noche. Y abrimos la agenda de este fin de semana. Y en esta ocasión lo tengo a Ezequiel Pancho Trípodi bailando, metiendo unos movimientos muy, bailando, muy feos. ¿Sí? Muy feos los movimientos. Casi que están bailando. Pero bueno, recomendale a la gente de Zona Oeste, Ramos Mejía. Arrancamos con los lugares de... Arrancamos Castelar. ¿No te va a gustar, Víctor? Castelar, Parque del Bar. Chill Out Ambient se llama. Es el lo que era el Exxon Boot. Ahora es cuando íbamos a cantar canciones. El Canto Bar. ¿Cómo se llama ahora? Se llama Chill Out. Chill Out Ambient. ¿Y qué onda? ¿Sigue viendo Canto Bar? No, no, no, es mucho tranquilo. Sí. Chill Out, una música ambient de house, muy tranquilo. Después de las 3 pasar un poquito de música de los 80, los 90. Está lindo, está lindo como para tomar algo y hacer la previa para que después arrancar para otro lado. ¿Y a dónde vas? Para que déjame, tengo un datito, tengo una agenda completa. Dale, agenda completa. Sí, hoy, el único que la trajo impresa, la tengo que reconocer. Hoy viernes 23 tocan los Umbandas. Me meto un segundito en la agenda de Gabo porque tocan rock. Quédate en tu parte de la agenda. No lo querés entender, a un año. Después tenés Siracu, también ubicado ahí en Castelar. Medio complicado ahí Siracu, pero está lindo, está lindo. Es medio complicado, una cosita que. No entiendo por qué lo recomendás todavía. No, no, pero está lindo. Cuando fuimos con Víctor a bailar la pasamos muy bien. Se baila, reggaetón, cumbia. Tenés de todo para bailar y pasarla bien. Después tenemos Pinar de Rocha, que Pinar de Rocha tiene la particularidad de que hoy ayer jueves son los jueves hot, hoy viernes son los viernes para chicos, los sábados es cuando va a bailar la gente común, tranquilo, y los domingos son para los limaditos, para los zarpaditos, o sea, tenés. Los jueves, acuérdate, para los jueves tenés para las chicas hot, sí. Para los viernes, para los pendejitos chiquititos, para los sábados para la gente común, y los domingos, los limaditos como el señor que se sienta acá enfrente mío. Está bien, ¿qué más? Después tenemos un Cyrano, que es un... Tenés a Cyrano acá en Rivadavia, también en, discúlpame, Gaona de 630. Cyrano, que tenés, siempre se llena de famosos. Te tiro algunos famosos que van. A ver, tirame tres. Nino Dolce. Sí, amigo de la casa. Hernán Caire. No es amigo de la casa. El marido de Diana Aguirre. No quiero que sea amigo de la casa. Y uno de los cebollitas que no sé el nombre. Y bueno, pero está ahí, va, lo vi en la foto. Para que caiga la categoría conocido. Está conocido. Más que famosos, conocidos. Y para cerrar la agenda tengo un dato de color que es para... Dame el dato, lo. Te voy tirando una aproximación. Es una mega disco del oeste. Mega disco. Acordate, dato de color. Mega disco del oeste. Explota. Cumbia a morir. Tirame, Jesse James. No. Session. Chicos, pueden ahí. Sí, levante la mano, bueno. ¿Quién fue de acá, Jesse James? Yo fui. ¿Todos? Sí. Ah, yo no fui nunca. Yo no fui, creo que yo no fui. ¿Cuál, 3 de 4? ¿3 de 4? Bien, bien, no, bien, no. Víctor. Yo debería. No, nosotros dos en mudo fuimos. Así que con eso terminamos la agenda. Vale, podemos pasar un poco al rock ahora, me parece, porque una linda agenda, Pancho. Te la tengo que blanquear. Gracias. Increíble. Pero ahora suena un poquito de rock and roll. Gabo necesita escuchar a la Guillermina de fondo. Y para recomendar los mejores recitales de este fin de semana en Se Vino la Noche. Porque además, este es un gran fin de semana para la Guille, pero primero vamos a hablar de lo que pasa en Zona Oeste, porque hoy viernes, a las 23 horas, en el XR Club de San Miguel, esto es Tribulato 449, va a estar tocando Viticus, ¿sí? A las 11 de la noche. Y también Los Cafres se va a estar presentando en la Zona Oeste, hablamos de San Justo, esto es mañana, a las 11 de la noche, en Anestesia, este lugar nuevo que se abrió en San Justo, es Camino de Cintura 1260, así que es muy buena fecha de Los Cafres en San Justo para toda la gente que le gusta el reggae. Mañana estar ahí firmes para ver Los Cafres. Pasamos al sábado, de lo que es todos los recitales en Capital. Esta semana se abrió un lugar nuevo en donde era Metrópolis, ahí en la avenida Santa Fe 4389, en la zona de Palermo, claro está, que se llama Group, que es un lugar que va a ser todo referido a rock, así que toda la gente que le gusta el rock va a estar muy atenta a este lugar Group, porque por ejemplo, este fin de semana va a estar tocando Non Paliese y en Laticombo a partir de las 19 horas, repito, Santa Fe 4389. Pachito, pasar esto ahí va, si puedes, mientras... Y después se va a estar haciendo la fiesta clandestina, la famosa fiesta clandestina, donde va a estar tocando el Bordo, sí, a partir de la medianoche, diría yo. Acá dice de las 11 oficialmente, pero después. Pero está bien. También el sábado se va a estar presentando Los Pere García en Niceto a partir de las 21 horas. Recordamos que Niceto queda en Niceto Vía 5510. Y no es la grosa en ningún momento, ¿no? No, es que no hay grandes recitales. ¿Qué este pasa fin de con semana? Los grandes recitales. Te voy a nombrar un gran recital, pero va a ser el miércoles. Está bien, te da igual. Sí, bueno. Digo, para la gente que quiera estar atenta, igual debe estar difícil conseguir entradas. Es final, digo, en definitiva, para cerrar el fin de semana, la Guillermina en City Bar Martínez, esto es en Fondo de la Legua 2550, recomendable, muy recomendable ir a ver a Guillermina. Es lo que suena de fondo. Exactamente, testigos y sale el tema de. Del último disco. Y decía, el gran recital de la semana que viene es Megadeth, que se va a estar presentando en el Luna Park junto a Connor, la banda de metal local. Esto es el 28 de abril, o sea el miércoles, sí, a la noche en el Luna Park. para toda la gente que le guste el metal. ¿Puede correr eso que siempre abre la puerta y está golpeando? Porque me mata el ruido. Yo les explico, hay una silla al lado de la puerta y todo el mundo se ha quedado. Era innecesaria de que esté ahí. Pero bueno, terminamos el rock de la agenda de este fin de semana. Ahora nos vamos a poner un poquito electrónicos porque lo tengo al perrito con la viruela y esta música tan linda sonando de fondo. Sí, tenemos un par de fechas, ¿eh? La verdad que con el frío hay que salir a lugares donde haya mucha gente, donde esté lindo y se pueda escuchar una muy buena música. Dale, te voy a recomendar hoy viernes 23 de abril va a estar tocando Eric Morillo en State, en Alcina 940, esa fiesta que no quizás sí, no, ese tipo de fiesta del año pasado hicieron un desastre cuando estuvo, tocó viernes, sábado, domingo, fue un festival, la verdad que estuvo muy bueno. No pude ir, así que probablemente hoy estemos presentes por ahí. Es probablemente hoy estemos probablemente presentes. Probablemente. ¿Ponés tu pata de que vas a traer, tengo perro? Media pata, una pata adentro. ¿Una pata adentro? Una pata adentro. Pata tres más, perrito. Sí. Pero tenés cuatro. No, tengo una pata adentro. Así que recomendado de viernes, Eric Morillo en Alcina 940. ¿Horario? A partir de las 2 de la mañana. ¿De la mañana hasta por ahí? Eric, ¿hasta? Y hasta las... Hasta que aprenda la luz. A las 7 de la mañana, calculo que sea. Es el recomendado del perrito, lo escuchaste acá. ¿Y qué más tenés? Del viernes, el sábado te puedo tirar José Luis Gavín. Esto ya es nacional. No tiene nada que ver conmigo. Bueno. No tiene nada que ver con Gabo. José Luis Gavín, Sergio Atos y Rulo Lavigne van a estar en Bahrein. Bahrein en la base 345. Sí, grosso, sorprendiste. Estamos en la agenda electrónica. En Bahrein, ¿sabes que se me rompió el celular? Se me lo mojaron con champán y me fui muy caliente ese noche. Además de la música. ¿Tomaste champán? ¿No eras vos, Gabo? Sí, Gabo toma champán. Con unas amigas fuimos una noche y. ¿Y con unas amigas? Era otra vida. Era José Luis. Era Gavín. Pero sigue la gente. Bueno, como siempre, el domingo vamos a ir recomendado. ¿Volvió el domingo? Club One, como siempre. ¿Qué pasó? Volvió. Me parece que siempre estuvo, pero bueno. Club One, entonces, los domingos a partir de las 4 de la tarde pueden estar ahí hasta las 11, 12 de la noche. Está bien. Recomendado de la semana. Viernes, sábado y domingo tenés para divertirte, no puedes fallar. Sí, perfecto. Y cerramos la agenda del fin de semana. Cada uno tiró su recomendado muy completa. Pancho solo la imprimió. Qué bueno. Es reconocible. Hay que agradecer a Leandro. Sí, por favor, a Leo. Siempre nos da una mano de los interiores. Y es hora de tirar el primer móvil de la jornada. Sin presentación, sin nada, porque Castri es así y lo queremos saludar. Castri, ¿estás ahí en la calle? A ver con esa voz. Castri. Hola, ¿cómo va, gente? ¿Todo bien? Estoy acá dejando el auto acá en la radio, en el estacionamiento. ¿Qué estacionamiento? Estoy acá a una cuadra de Avenida de Mayo, una cuadra y media de Arezzo. Turbio. No sé si lo ubica. Está fresco, pero hay gente acá caminando. Mira, yo ya acá, la voz. Recién me acaban de... la voz está mejor. Fíjate que mejoró. Sí, la verdad que sí. Así que está muy frío, mirá, pero se ve gente, se ve chicos. Se ve chicas caminando. Mirá, yo estoy acá sacando acá el ticket del estacionamiento. Si querés, ¿querés hablar un cachito acá con el muchacho del estacionamiento? Sí, ya está. Dale. Pero bueno, puede rendir mucho, ¿no? Hola. Hola, muchacho del estacionamiento, ¿cómo le va? Todo bien acá, disfrutando una noche. Disfrutando una noche. ¿En dónde estás? Decime tus coordenadas exactas en este momento. Exactamente, estamos en Espora 207, entre Avenida de Mayo. Ah, bien. Acá en Ramón Mejía. ¿Se ven muchas chicas lindas a esta hora en Ramón Mejía? Y sí, lamentablemente los privilegiados son los que andan en la calle. Nosotros, hoy en este momento encerrado, lo único que vemos de lindo son los coches. Bien, bien. Es durísimo. Hay dos coches también por acá, ¿no? Por la zona. Sí. Hay un par de maquinitas. ¿Qué es lo más loco que te pasó en el estacionamiento? ¿Lo más loco? Sí. Y bueno, mira, hace rato, 20 minutos, sí, que me discutieron por un ticket por 5 pesos. ¿Por 5 pesos? Por 5 pesos, me creó un problema que necesitaba todos los papeles al día, la boleta, todo, de verdad, lo reglamentario. Te hago una pregunta que me pasó a mí la semana y me angustió mucho. Si vos encontrás algo en el estacionamiento que no es tuyo, ¿lo devolvés o te lo quedás? Y lo ideal sería devolverlo. Pero estamos hablando de tu caso, amigo. Sí, sí, lo devolvería. Si es un cliente, lo devolvería. Pero en todo caso, si viene y se va y no tengo forma... Ya fue. Y diríamos que me parece bien. Tu honestidad me reconforta. Está mucho. Amigo del estacionamiento, ¿sabes que estábamos hablando de las cosas que te arrepentís? Mientras el perro me dejó sin audio. No sé cómo hizo, pero me dejó sin audio. Ahí está. Y quería saber, ¿de qué te arrepentís en la vida? ¿Alguna mina que dejaste a tiempo o no la dejaste a tiempo? ¿O que la dejaste? ¿Algo que se te venga a la cabeza? ¿De qué me arrepentí en la vida? Sí. ¿De qué te arrepentí? De cualquier cosa. De cualquier cosa, sí, perro, dejá tu canto. ¿Sabés de qué me arrepiento en la vida? Sí, decime. De a los 21 años no haber firmado un contrato futbolístico. Por un mal asesoramiento. Por favor, contame tu historia ya. Y bueno, resulta que yo estaba en Paraguay, tenía 21 años. Pero, la historia fue un día de semana, veo el diario, prueban jugadores, me voy a probar. Y bueno, me dicen, bueno, el domingo venite que empezar la pretemporada. ¿Qué equipo de Paraguay, se puede saber? De que San Lorenzo. ¿San Lorenzo Paraguay, Gabo, conocido? Sí, conocido. Sí, sí, sí. Sí, San Lorenzo. Sí. Y bueno, resulta ahí, estaba mal asesorado por uno, por representante. Y bueno, me hicieron creer que yo era en ese momento el mejor, no firmé el contrato y bueno, y acá estoy hoy en día en el estacionamiento. Pero está bien, buen final. Sí. Y ahí está. ¿Qué va a hacer? Se arrepiente, está bien. La última bien. Pregunta rápida. Una buena anécdota. ¿El estacionamiento donde vos estás, son esos que vos tenés que dejar la llave? No. No. Bien. Porque viene el cliente, con lo estaciona y bien, bueno, nosotros bien. Le damos el ticket de entrada y de salida. El mejor estacionamiento que tiene. Listo, el mejor estacionamiento de Ramos. Entonces, bueno, amigo, te agradecemos que hayas salido en Sevino la noche. Ponle a 95.5, quédate un rato con nosotros, haciéndote un poquito de compañía. Dale, un saludo para ustedes y bueno, la red está muy buena. Gracias, gracias. Gracias, sí. Chao. Bueno, muchas gracias. ¿Estará Castri ahí todavía o...? Sí, sí, estoy acá. Vamos, Castri, no se enoje, vamos. Bueno, ya arrancamos la noche con una primera pasada. Ahí, ¿verdad? Suelta la botella de vino, Castri. Castri me dice... Ahora en cualquier momento voy a ligar algo, ¿eh? Un par de fernecitos, algo, ya estamos caminando. La calle... Yo pensé que ya lo tenías puesto, no sé por qué. La gente dice, están todos con la banderita de la radio, están todos con el programa. En cualquier momento me están invitando a tomar algo, tranqui. Castri, ¿cómo es la vestimenta de las chicas ahora que hace frío? Y hay mucha camperita, jean. ¿Es alguna chica a mano, Castri? Alguna chica a mano, sí. Esperame que... Dejalo que busque, total, todavía nos queda... Dos minutitos antes de la tanda tenemos, ¿no, Luciana? Dale. Yo te voy tirando algún mensaje que me pasaron acá. Dale, Castri, interrumpime cuando tengas, ¿eh? Gabriel de Ramos dice, me arrepiento de haber dejado a mi novia por mail. ¿Gabo, fuiste vos? Eso es algo que debe ser bastante común. Mira, por mail. ¿Hola? Mira, ¿para qué te paso acá con Griselda? Griselda. ¿Qué nombre? Hola. Hola, ¿sí? Hola. Griselda. Hola, Griselda. Hola, por favor, la tenemos a Griselda, que no escuche, no. Siempre lo mismo. Griselda a la una, Griselda a las dos. Sacala del aire. Griselda, ¿estás ahí? Sí, estoy acá. Vamos, la escuchamos. ¿Cómo andas, Griselda? Todo bien. ¿Saliendo con las amigas en este fin de semana? Sí, ahora nos juntamos. ¿A dónde van? Nos juntamos en casa a comer algo. Ah, bien. Bueno, y después sigue la noche, van a algún boliche, van a tomar algo, un barcito. No, tranqui. Mañana. ¿A dónde es mañana? ¿A dónde van mañana? Mañana Ramos. Está bien. No quiere tirar datos. Bueno, vamos a hacer rápido la pregunta a Griselda, que la tenemos que ir a la tanda. Griselda, ¿de qué te arrepentís? Estamos hablando algo en la vida. ¿De qué te arrepientas? ¿De qué me arrepiento? Sí. De no haber dado las materias. No haber dado un par de materias. ¿Y ahora qué pasa? Y ahora las tengo que dar y no entiendo nada. Es la vida del perro, la verdad que es así. Bueno, Griselda, te dejamos con tu arrepentimiento, tranquila, y que disfrutes tu noche de amigas. Dale, gracias, un besito. Chao, hasta luego. Despedimos al borracho de Castri momentáneamente. 9:30, muchachos, es hora de meter una tanda. Castri, te vemos en un ratito. Dale, nos estamos viendo. Chao. Quiero decir algo, Castri me dijo, no salí miércoles y jueves para cuidar la voz. Sí. Que ahora querés decir, ¿no? No salió ni el miércoles ni el jueves para cuidar su voz para salir en la radio. El tipo está haciendo un esfuerzo. Si bien está más o menos la voz, está mejor. Lo bancamos. Hay que bancarlo. Y bueno, muchachos, volvemos en un ratito. Por favor. Más se vino la noche. Ondas hay muchas. Radio. Una sola. Nosotros. FM Imaginaria. Porque el resto es solo ruido. Ruido. ¿Entendés? ¿No? ¿Tenés un proyecto para hacer un programa de radio, pero nunca pudiste llevarlo a cabo por los costos? Imaginaria te sorprende. En FM Imaginaria encontrarás los mejores costos y, lo más importante, todo el asesoramiento necesario para llevar adelante tu programa. Comunicate 4443-8517 www.imaginariafm.com.ar. Dale aire a tus ideas en Imaginaria, claro. Hotel Alojamiento Millanet. Habitaciones con aire acondicionado, cocheras individuales, servicio de bar. Millanet. Habitaciones con hidromasaje, TV, Venus las 24 horas. Hotel Alojamiento Millanet. Venezuela 3449, Villa Luz Uriaga, teléfono 4651-2917. Michelet, discreción y distinción. Más esfuerzos en seguridad, más seguridad. La Municipalidad de La Matanza convoca a personal retirado de Fuerzas Armadas y de Seguridad a incorporarse a las patrullas municipales en el marco del Programa de Seguridad Ciudadana. Informes e inscripción, Almafuerte 3050, Planta Baja San Justo. Matanza, avanza con seguridad. Intendencia Fernando Espinosa, Municipio de La Matanza. Matanza, avanza. Es hora de probar una buena cerveza importada. Y en Cerveza Club tenés más de 50 marcas. Dale un gusto a tu paladar cervecero. Cerveza Club, Avenida de Mayo, 1881, Ramos Mejía. En nuestra radio tenemos un lugar para cada edad, para cada gusto, para cada persona. Por eso, publicitar en radio es vender más. Llegamos a todas partes en menos tiempo. Anuncie en radio. Si quiere que su negocio sea un negocio, no deje en manos de cualquiera la imagen de su producto. Llámenos 4-443-8517. FM Imaginaria. La más vendedora y de su lado. Después de dormir la siesta, ¿tenés algo que hacer? Sí, un montón. Pero relaja, el fin de semana es tuyo. Jorge, Helio, Aileen y una selección de notables hacen para vos. Ajustá tus oídos. Ya va a amanecer y escucho rock and roll en la radio. Música, cine, entrevistas y el regalo más original de un sábado a la tarde. Ajustá tus oídos. La agenda radial de tu fin de semana. Sábados desde las 17. Por Imaginaria, claro. ¿Querés conocer la ciudad de Ramos Mejía? Ingresá en www.ramosmejia.com. Ramos Mejía, una ciudad para disfrutar. Is someone getting the best? 15 años de rock en 16 temas imprescindibles. Foo Fighters, Greatest Hits. Conseguido en todas las disquerías o envía ese al 99599 y descarga contenidos a tu celular. Se va a realizar el tiro, pasa Batistuta, el toque para Verón, la toca para Zanetti, ¡gol! ¡Gol! En mi carrera enfrenté a los equipos más difíciles, pero este partido es decisivo. Para ganar al cambio climático, te necesito en mi equipo. Entrá a www.greenpeace.org.ar y sumate al equipo contra el cambio climático. Sumate junto al Pupi Zanetti al equipo contra el cambio climático. Este partido lo ganamos con vos. www.greenpeace.org.ar. Luego de hacer pie, cola de pato, ya está volando bajito. Sábado 15 de mayo, 19 horas. Bien. Primer show en Capital, Avenida Rivadavia al 7400 Flores. Cola de pato, sábado 15 de mayo, 19 horas. Bien. Anticipadas en los lugares de siempre. En este otoño, somos la radio que sale a la calle. De acá. Otoño 2010. FM Imaginaria. La música exacta. Que nadie se quede afuera. ¿Querés estar bronceado todo el año? Solarium Espora es la solución. Camas solares y pantallas faciales de última tecnología. Grandes descuentos en abonos y mucha, pero mucha onda en Solarium Espora. Encontramos en Espora 129 Ramos Mejía. Para turnos y consultas, comunícate al 4658-4050. ¿Hace mucho que un famoso no te recomienda dónde ir? Nunca. Bueno, esta es tu oportunidad. Ahora mismo llamamos a uno para que nos cuente a dónde vas a ir este fin de semana. Se vino la noche. Entrevista. Y en esta ocasión hemos llamado al señor Camilo García para que nos recomiende algún evento. Ah, cuántos aplausos para Camilo. Hola, ¿qué tal? Mucha gente. ¿Cómo le va, Camilo? Chicos. Buenas noches. Buenas noches para todo el mundo que los está escuchando ahí. Muchas gracias. Imaginaria. Muchas gracias, Camilo. Eran muchos. Así que bueno, le decía lo mejor en este nuevo ciclo. Vale. Muchas gracias. Muchas gracias. Estamos acá y queremos saber a dónde va a ir Camilo García esta noche. Y esta noche... ¿Estás un toque bajón, Camilo? Digo, pa, no, recién estaba tocando Viernes 3 AM, estaba aprendiendo a tocar Viernes 3 AM. Era un tema bien arriba. Guitarrista, muy brazo. Qué buen tema. Bien arriba, mirando la tabla de abajo para... no sé, me invitó un amigo a tomar algo por termo, puede ser un Belushi, puede ser una fiesta que organizan los Alfonso el Pintor en un... Ahí sobre... Corrientes, sí. Así que hay un estudio de pintura que se hace una fiesta. Si no, toca Eric Morillo, por ejemplo. Ahí nos podemos encontrar, Camilo. ¿Ustedes van a ir ahí? Ahí estaremos. ¿Cómo se llama el lugar? Era Big One, ¿no? Antes. Claro, es State, que queda... Te di la dirección, mirá, el Cina 940, es el recomendado del día de hoy. Te juro que lo está diciendo de memoria. Ustedes están esponsorizados. Ahora, Carlos García tiene la chapa para mandar mensaje a quien sea. Voy, estoy yendo para allá y te metes en la puerta y entras, ¿derecho? Y... Blanquealo, Camilo, ¿tiene la chapa o blanquealo? Caripeleo, sí, lo reconozco. Entonces vamos, Camilo, ¿no? Caripeleo mucho. Tendríamos que ir con vos, entonces. Nosotros estamos ahí con las entradas justas. Mirá, yo en ese lugar, en una época sí me dejaban entrar mucho, pero... La última vez que fui, me dijeron, ¿cuántos son? ¿Son 5? 6, bueno, juntame 1000 pesitos, porque salía 180 pesos cada entrada. No, somos 3 igual, no te preocupes. Durísimo. Claro. Juntame 1000 pesitos, me dijeron, ¿viste? Y yo de repente podía pagar 100 pesos una entrada, 150, aunque de repente no, por ahí no me cobran, pero venía con amigos medio jugadeli que... Claro. Para una persona normal, cualquier persona normal, mucha plata para una noche. 50 para una entrada, claro, un centavo, más sí, más sí, sí, es una moneda. A no ser que sea un super mega evento, que bueno, que en este caso es un buen evento. Hoy lo vale. Así que te van a encontrar ahí los muchachos. Sí, van a ir. Sí, mira, sí. Yo por ahí voy, mirá, te digo la verdad, cuánto hace que no entro al gran salón de Alcina. Sí, y fácil, desde el 2005 a esta parte, creo que fui una sola vez. Y lo vas a encontrar muy 2004, renovado. Muy renovado lo vas a encontrar, la verdad que está muy bueno. Históricamente, yo creo que es el lugar donde mejor suena la música. O sea, bien. El ingeniero que trabajó, ya nos estamos yendo por las ramas, ¿no? El ingeniero que es el mismo que hizo el sonido de la trastienda y de varios lugares, y me dijo, en Buenos Aires, el lugar que mejor está preparado para sonar mejor que todos es Big One. Sí. Camilo, te saco un minuto de la música electrónica y te llevo al terreno del chimento. ¿Qué tenés para contar? ¿Tenés alguna bombita para tirar, alguna novedad? Porque ayer te vi a la 1:30 de la mañana en la repetición con Canosa. Están jugando mucho con un chimento de los Zuller. ¿Puede ser que me llegan acá por unos mensajes? Sí, pero no lo puedo revelar porque... te digo, a mí también en el Twitter y en el Facebook me están internando que les cuente el gran chimento, el gran secreto de los Zuller. Una puntita. No sé, pero no lo puedo porque acepté un pacto de confidencialidad con los pocos del panel que... Ahora, Camilo, blanquearon la posta. ¿Vale la pena este chimento esperarlo? Y vale la pena porque... Ya, si bien ya todos las aristas, no sé el que siguió la historia, pero las aristas de esta historia superan la de cualquier ficción que esté hoy en el aire. ¿Es un chimento oscuro, novela, morboso? Pero ya toda la historia es muy morbosa. Imagínate, hoy lo que contó Zuller es que el marido de su hermana, el padre de los hijos de su hermana, debutó sexualmente con ella cuando ella tenía 24 y el pibe 14, o 22 y 14. Gross. O sea que vivían en la misma casa y él hizo debutar al que después sería el marido de la madre, de la hermana. Arrancó así, no me digas. Terrible. Es un quilombo. Ahora está en manos de el hermano, del hijo de la hermana. Hola. Sí, ahí estamos, sí. Ahí estamos, Camilo, recuperamos la comunicación. ¿Qué pasó? Me está llamando Guido. El otro día hablamos con Guido y nos tiró un par de chimentos, pero sobre Ford, no quiso tirar mucho sobre esta historia. Y entre otras cosas nos dijo que había cambiado un cinturón por sexo. Por sexo oral. Un cinturón de mucha plata por sexo oral con un muchacho heterosexual. Ricardo Ford. A un muchachito. Lo dijo Guido Zuller. ¿Le creemos, Camilo? Que le regaló él un cinturón a uno para que le haga un chetito. Sí. En su época de adolescente, digamos. Y bueno, viste cómo es esto. Ya no se sabe qué es verdad y qué mentira. Ya no se sabe. No, pero viste que a veces, muchas veces, la vida misma. Te digo, hoy fue el día de mayor rating de la historia. ¿Cómo metieron como dentro de un programa 10 puntos, no? Tanto. Algo así. Hoy hicimos de promedio 9.8. Pero a las 7 menos 1 marcó 15.7. Bueno, 15.7, ¿no? Para un programa de la tarde, que su promedio en todo el mes está apenas por encima de los 6 puntos, es un golazo. Atacazo. Che, le pueden prestar unos puntos a Recreo en Voz, el programa ese que entró en el 13 y anda medio flojito, ¿no? Lo sacamos del... A ese ya está, lo sacamos de la pista. Y pero nunca tendría que haber estado. Escúchame, Camilo, hoy estábamos hablando de las cosas que nos arrepentimos en la vida. Dejar una mina tarde, dejarla en cierto lugar, o que sea otro tema, pero ¿de qué te arrepentís vos, Camilo García? ¿De qué me arrepiento? Sí. De hacer esta nota blanqueada. No. De, por ejemplo, no haber prestado mucha atención cuando era chico a cierta presión que hacía yo con mis dientes. Tengo como dientes pequeños. Qué raro, ¿no? Que es esto. Y ya de grande, claro, por ejemplo, como que no le di mucha bola, ¿no? A mis dientes cuando era más chico. Claro. Y como después a los 16 y esa época era fanático de Johnny Rotten y de los Sex Pistols, entonces me parecía medio punk tener los dientes chiquititos y eso. Pero, y ese día de hoy, que voy al dentista, me atiendo toda la boca bien, todo, ahora está en buena mano. Pero es como que, no sé, tuve bruxismo muchos años, por la tensión quizás, entonces me comí los dientes con mis propios dientes. Sí, sí, pero entonces, si ahora de grande lo sufrí. Me soñaba y me levantaba pensando que me rompí todos los dientes y de repente por ahí me rompí uno, o no. Está bien, se soluciona con algún dentista amigo, ¿por qué no? Bueno, sí, obviamente, pero me dejé estar muchos años. Ahora no, por suerte. A ver, perrito, una preguntita para Instagram. Camilo, nosotros vos sabés que la radio está acá por la zona de Ramos Mejía. ¿Tenés algo? ¿Conocés la zona de Ramos? ¿Viniste alguna vez? ¿Tenés alguna anécdota? Yo hasta los 18 viví en Aedo, mis hermanos, yo soy de Aedo. Bueno, entre Ramos y Aedo, hay pica. Entre Ramos y Aedo. No, en la tiene que pasar. Es más o menos lo mismo. Sí, total hermandad. La gente del oeste tiene que ser amiga. Sí, es una gente. En realidad hay que ser amigos entre todos lados, ¿no? Siempre nos dividen todos con antagonismos pedorros. Me imagino que ibas a bailar a Pinar, entonces conocés bien la zona y... No mucho, pero ¿sabes a dónde iba? Porque tengo una anécdota que... iba mucho a bailar a Huevo y Medio. Algunos pregúntenle a sus padres. Nos miramos entre todos diciendo que... Claro, Huevo y Medio era un lugar que estaba ahí, era un pub bailable re lindo que estaba cerca de Pinar de Rocha, como a la vuelta o a dos cuadras. Y con mis amigos del oeste teníamos un Ford 47. Te estoy hablando en el año 89, cuando yo tenía 18 años. Teníamos 5 años, ¿no? 3. Y claro. Y salíamos con el Ford 47, que era un auto así muy antiguo, parecía un tanque de guerra. Sí. Y un día, saliendo de Huevo y Medio, que estábamos re en pedo mal, en cabio total, lo subimos a Cucho, de los Auténticos Decadentes. La zona estaba peor que ustedes, me imagino. Claro, pero ¿sabés dónde lo subimos? Arriba del capote del auto. Un día le hacen la nota, dígale, estuvo arriba del capote del auto, para contarles y lo sacamos a pasear por toda la avenida ahí, Gaona, por donde está Crash. Donde está Santana, por ahí. Que sigue estando, está bien, está bien. Tuvimos la suerte, por Dios, de que a pesar de haber conducido como pendejadas, ¿no? De los 80, pero medio escabio, tuvimos la suerte de dar un par de vueltitas a manzana y nada más. Pero si algún día hablan con Cucho, esa historia se va a recordar. Es cierto que un día te pasearon en un auto viejo en el capó de Dios. Se lo vamos a contar. Se lo vamos a contar, llamamos. Camilo, y la verdad te agradecemos mucho que hayas salido en Sevino la noche. Y bueno, que los muchachos te encontrarán ahí. Sí, nos vamos a ver entonces si te das una vuelta por allá por Big One. Dale, buenísimo. Un abrazo grande para todos ustedes. Tengan un muy buen ciclo. Y muchas nada, gracias. Cuenten conmigo y con la música de Alfonso el Pintor, la banda de mi hermano que ahí está, no está Alfonso el Pintor. Ustedes, sí, estamos anotando y los pasaremos a la vuelta anotando. Sí, tu felicidad es un hitazo, ya empezás. Tu felicidad para un tema que le gusta a mi novia, la tengo que hablar en serio, que me dice, ese tema está muy bueno, tu felicidad. Sí, pero no lo encuentra en internet. Me dijo que no lo encuentra en internet. Sí, te pones en alfonsoelpintor.com.ar y te puedes bajar el disco completo. Perfecto, ya está, ya tenemos toda la data. Camilo, muchas gracias por haber estado y te mandamos un abrazo. Gracias, chao. Lo despedimos a Camilo García. Buena onda. Quedan 10 minutos de programa. Castri está como loco, yo lo sacaría a Castri. ¿Lo tenemos a Castri ahí? No, lo tenemos enfrente, una columna. Tenemos un poquitito de una canción. Para Luciana, ¿qué perro me lo ¿te puedo tirar un mensaje así rápido? Dale. Mentira, Andrea, me arrepiento de haberme comido a Javito del grupo Red. No, Andrea, qué triste que... Esta canción es para vos, perrito. Ella, me la dijiste vos, de Kate Ryan. Sublime en dame, c'est un des films, ça peut charme, cette petite flamme. Tout ce que Dieu peut te mettre entre les mains, montre ton rire ou ton chagrin. Mais que tu n'es rien, que tu sois roi, tu cherches encore les pouvoirs qui dans toi. Tu vois, ça ne s'achète pas. Tu l'as, tu l'as. Y regresamos a Sevino a la noche, tenemos pocos minutos. Pancho se está cambiando las lentes, el 3 se está cambiando la ropa. Y de a poco se va cambiando menos cosas. Te tiro el teléfono a ver si la gente quiere comunicarse. Ya tenemos varios mensajes, sí, un montón de acá. Porque llaman durante la canción, pero no la vamos a interrumpir. Tenemos al 4443-8517. Nos pueden llamar y contarnos una anécdota, algo de lo que estamos hablando en este momento, que es. ¿Qué es esto? ¿De qué te arrepentís? A coro con Pancho. Acá tengo Clara, me dice: me arrepiento de haber visto la película Bandana. Yo también me hubiese arrepentido. Ah, pensé que la viste. No la vi. Yo solo que me arrepiento de haber pasado con Fabián a cantar el tema de Shakira Lombú. Y no más tarde, que me acuerdo de eso. El canto de Lombú. Nunca fui silbado en la vida. Te juro que ese recuerdo lo decimos raro. Pero fuimos silbados. Sí, fuimos silbados. Tremendo. Terrible. Y yo creo que canté la balada del diablo y la muerte. Te creo, perro. Y ahora te está yendo a ver a Eric Murillo. Mira qué loca que la vida. Sonia dice: me arrepiento de haberle prestado el auto a mi novio. El muy hijo de puta me lo chocó. Eso se pasa. Joda, ¿para qué se lo pensé? Son cosas que pasa. Anda eligiendo un mensaje porque ya recordamos que el ganador se va a tener dos pases para cama solar y pantalla facial de Solarium Espora. Esto es Espora 129 en Ramos Mejía. Y también tenemos para recomendarte la pizza Ale. No se sabe. Sí, pizza de va como trompada. El trigo. El ángel del trigo. Irigoyen 2638 en San Justo, pizzas y empanadas. Son las mejores pizzas y empanadas de San Justo. ¿Qué pasa con Ale que no la manda? Hay que buscarla. Aviso a Ale que estamos acá en Argentina. No llega, no llega, me parece que no llega. Bueno, qué gente, va. Si quieren llamar al 4443-8517, acuérdense, esto es Se Vino de Anoche. Bien, tengo otro mensaje acá, Roberto. Me arrepiento de haberle vomitado el auto a una chica cuando salieron. No se puede recomendar. Roberto, te queda mal. Quedas mal. Eso es durísimo. Y aparte de eso, te queda con este el otro. Te digo que es horrible. Salí como una mina, vas, comés. Te cayó en el mar la comida y le vomitas el auto. Lo peor que te puede pasar. Tremendo. Tremendo que me estás contando, perro. Tremendamente que Castri no llega al móvil. También eso es tremendo. Tenemos problemas con las líneas. Los remos están cada vez más pesados. Me pesan acá. Me arrepiento de haber traído a Castri. No, vamos a Castri. Vamos a Castri. Yo sé que este fin de semana el perro y Pancho se van para a ver a Erick Murillo. ¿Qué va a hacer Gabriel Gabo Pereira? ¿Qué voy a hacer este fin de semana? Sí. En principio mañana trabajar, voy a la cancha de la luz. Y sí. Luego Guillermina, como dije. ¿Te arrepentís de ir a la cancha de la luz? La verdad es que sí, no tengo ni a la cancha de la luz a trabajar. Dale, pero bueno. Lo voy a interrumpir. Fácil separador, sin nada, sin el móvil. Castri, ¿estás ahí? Vamos, Castri. Sí, acá estoy. Llegaste. Estoy en Solari, morado. Recién me acabo de tomar una cama en la Orbit. Mamita, lo que quema. Estoy todo coloradito para hoy, ¿eh? Castri, te pusiste muy lindo. Castri, llegaste con lo justo. ¿Y qué haces ahí? ¿Qué estás haciendo? Y estoy acá con Anabela, ¿eh? Me está contando un poquito de la... ¿Puntos? De las caminitas. Y puntos te puedo tirar unos 7. Me está por pegar encima. 9. ¿Y los puedes pasar con Anabela, Castri? Sí, te voy a pasar con Anabela. Muchas gracias. Te hago muy sexy, Anabela. Te paso. Dale, dale, dale. Hola. Hola, Anabela. Hola. Ahí está Anabela, ¿o no? Hola. Hola, Anabela, ¿nos escuchás? Sí, más o menos. Bueno, ¿cómo estás? Estamos muy bien acá. Están todos los chicos ansiosos de saber las novedades de Solarium Espora. Bueno, te paso las novedades. Bueno, dale. Yo la quiero. El martes 27 de abril tenemos el Silver Day, que durante todo el día tenés camas, todas las camas 24 pesos y todas las faciales 16. Pero un regalo, ¿no? Muy buena promo. Muy buena promo. Sí, está muy buena. Bien. Ahora, Nabila, ya que estamos hablando hoy de qué nos arrepentimos en la vida, ¿no? Sí. Y queremos saber tu historia personal sobre esto. Risa cómplice. Viene una buena oscuro. Se pone nerviosa, se pone nerviosa. Comentario de borracho de fondo. Y Anabela, suelta la historia. Somos 5 nomás. Somos todos oídos, Anabela. Sí, ¿de qué me arrepiento? Yo de nada. Sí. Todo lo que hice me sirvió para una experiencia, es decir, no me puedo arrepentir. Todo lo hice porque tenía ganas. Un buen chamuyo, hay que reconocer que fue un buen chamuyo. Ah, sí. ¿Tenés alguna anécdota para contarnos ahí del Solarium? Que haya algo raro que te haya pasado con algún cliente. Yo soy cliente. Que se quemó, ponele. No, todavía no, porque hace 3 semanas que empecé. Arrancamos. Ah, ¿Qué onda con la gente que va ahora hasta ahora un viernes? Ya va todo arregladito para salir, ya va a producir. Sí, viene gente muy buena onda, que ya está arreglando todo así para salir, se encuentran acá, y bueno, se ponen lindos para salir o lindas. ¿Hasta qué hora está abierto? Hasta viernes y sábados a las 23, y de lunes a jueves hasta las 22. Llegamos. Así que los espero. Te veo con una voz que arrancás, que tenés actitud. ¿Hoy para dónde vas? ¿Para dónde enfilas? ¿Para Ramos? ¿Para Capital? ¿Cuál es tu destino de la noche? Casa. ¿Casa? ¿Cómo casa? Veo que ves bien vos, Pancho, ¿eh? ¿Casa sola? ¿Sí? ¿Sola casa? No. Sola. No tiene mucha ganas de contar. Casita acompañada. ¿Se puede preguntar la edad? 30. ¿Estado civil? Separada. Ahí es donde nos tenemos. La estamos prendiendo fuego, ¿no? Sí, sí. No, no estamos prendiendo fuego, separada. Sí, mal. Sí. Pero entonces, ahí. Mañana sí es la noche loca, ¿no, Anabela? Hoy está. No. No se la podemos sacar. ¿No? Está bien. Bueno, no se cuenta. Está bien, Anabela, la encargada del Solarium Espora, ya va cerrando su noche. Y bueno, nada, te agradecemos y te pedimos disculpas por haberte mandado ese pedido ahí. La verdad que. No, por es lo que tenemos. Ahora tratá de sacarlo si podés. Eso es otra cosa. Bueno, dale, les mando un beso. Bueno. Dale, te mando un beso. Chao. ¿Y estará Castri ahí todavía o habrán cortado? Sí, estoy acá. Me están matando toda la noche, Fabián, estoy acá. Quédate tranquilo. Me recorrí. Todo el día de mayo, 33 accidentes, semáforo en rojo, casi piso 3 pibes, no sabes lo que. No te preocupes, las multas las paga la radio. Rojo, no sabes lo que acabo de encontrar en un bar acá, el Jake Master. Bueno, códigos internos, no sabes. Castri, te despedimos, te agradecemos los móviles de siempre. Hasta el viernes que viene. Hasta el viernes que viene, amigo. Bueno, un saludo a todos, nos vemos. Gracias, Castri. Chao. Perro, elegime un mensaje porque alguien se tiene que ir a broncear, perrito. Elegime el mensaje que para vos ganó sobre qué se arrepintieron en la vida. Y para mí, el de Roberto. Roberto que vomitó ahí cuando salió con la chica, es mundial. Es tremendo. Gracias. Entonces Roberto se va a... Es acreedor, perdón, de una capa solar y una pantalla facial de Solarium Espora. Mandamos un saludo a Roberto, a la gente de Solarium Espora. ¿Alguien quiere decir algo importante, muchachos, que ya estamos terminando? Quiero mandar un saludo a Germán, que cumplió años hace unos días. Saludos, Alberto. Saludamos también a Andrea Chiqui, que también está cumpliendo años hoy. Sí. Y a todos los que van a cumplir dentro de poco. Y espero que todos los que me conocen y lo vemos. Los que me conocen, gracias. Este programa del primero de Segundo Noche lo hicieron Gabriel Gabo Pereira, Martín el Perro Rufino, Ezequiel Pancho Trípode y la operadora Luciana, que no me falta el apellido de producción, Eva Serrat. Martín Castri Castrillón en los móviles. Yo soy Fabián Nicastro. Bernardo el Mudo también estuvo con nosotros. Sí, un saludo para mi abuela que Bernardo me está escuchando. Y bueno, nos vamos a encontrar el viernes que viene. Y hoy nos vamos con conociendo algo de la intimidad del perro. ¿Preferís boxer o slip, perrito? Boxer. Gracias. Hasta el viernes que viene. Estás en la radio del otoño. FM Imaginaria. La música exacta. La mejor. La escucha. Que nadie se quede afuera.